nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Su santo nombre. Y el último.